dilo, oh, así que dilo, vives al filo, no, oh, eh, eh. Dilo, oh, así que dilo, así que dilo, oh, oh, dilo, oh. La la la la la la la la Thank you.